combate de los trabajadores por conocer su propia historia es un combate, entre otros muchos más, de la guerra de clases en curso. No es puramente teórico, ni abstracto o banal, porque forma parte de la propia conciencia de clase y se define como teorización de las experiencias históricas del proletariado internacional. Y en España debe comprender, asimilar y apropiarse inexcusablemente las experiencias del movimiento anarcosindicalista de los años 30. La historia sagrada de la burguesía tiene por misión mitificar los nacionalismos, la democracia liberal y la economía capitalista, para convencernos de que son eternos, inmutables e inamovibles. Un presente perpetuo, complaciente y acrítico banaliza el pasado y destruye la conciencia histórica. El proletariado es arrojado a la lucha de clases por su propia naturaleza de clase asalariada y explotada, sin necesidad que nadie le enseñe nada, lucha porque necesita sobrevivir. Pero cuando el proletariado se constituye en clase revolucionaria, consciente, enfrentada al partido del capital, necesita asimilar las experiencias de la lucha de clases, apoyarse en las conquistas históricas, tanto teóricas como prácticas, y superar los errores y deficiencias del pasado. En fin, resolver los problemas no resueltos en su momento, aprender las lecciones que nos da la propia historia. Pero ese aprendizaje solo puede hacerse en la práctica de la lucha de clases, de los distintos grupos de afinidad y de las diversas organizaciones del proletariado. Para eso sirve la historia, para aprender de los errores del pasado, pero no es algo, no es una labor individual, sino que es una labor colectiva y que se ha de dar en el mismo proceso de la lucha de clases. La historia académica, la historia universitaria, no nos sirve para eso. Y facilitar el camino de ese aprendizaje es el objetivo de todos y cada uno de esos libros, La Revolución de los Comités o Los Comités de Defensa de la CNT, de 1933 a 1938. En la charla de hoy me propongo explicar el origen de los Comités de Defensa de la CNT, su transformación en Comités Revolucionarios, su posterior hibernación en diciembre de 1936, cómo desbordaron a los comités superiores en mayo de 1937, así como su posterior desmantelamiento y su definitiva disolución. Se trata, evidentemente, de una historia de carácter local, centrada sobre todo en la ciudad de Barcelona. Pero se justifica porque Barcelona, y sobre todo Barcelona la ciudad, fue el lugar donde esa revolución libertaria fue más lejos y donde fue más profunda. Entonces, ¿qué era un comité de defensa? Los comités de defensa eran la organización militar clandestina de la CNT, financiada por los sindicatos, y su acción estaba subordinada a estos. No eran una organización de la FAI, era una organización de la CNT, de los sindicatos. El 11 de octubre de 1934, en plenos hechos de la Revolución de Octubre en Asturias, el Comité Nacional de los Comités de Defensa abandonó la vieja táctica de los grupos de acción en favor de una seria y metódica preparación revolucionaria. Elaboró una ponencia en la que se firmaba literalmente esto: no hay revolución sin preparación. Hay que acabar con el prejuicio de las improvisaciones. Ese error de la confianza en el instinto creador de las masas nos ha costado muy caro. No se procuran, como por generación espontánea, los medios de guerra inexcusables para combatir a un Estado que tiene experiencia, fuerte armamento y mayor capacidad ofensiva y defensiva. El grupo de defensa básico debía ser poco numeroso para facilitar su clandestinidad y agilidad. Debía estar formado por 6 militantes, con funciones muy específicas: un secretario encargado del contacto con otros cuadros, la creación de nuevos grupos y la elaboración de informes. Un segundo militante estaba encargado de la investigación de personas para determinar la peligrosidad de los enemigos: curas, militares, pistoleros del libre, stalinistas y otros. Un tercero para la investigación de edificios, levantar planos y elaborar estadísticas. Un cuarto para el estudio de los puntos estratégicos y tácticos de la lucha callejera. Un quinto militante para el estudio de los servicios públicos: luz, agua, gas, alcantarillado. Y un sexto para investigar dónde obtener armas, dinero y alimentos. A esa cifra ideal de 6 podía sumarse algún miembro más para cubrir tareas de sumo relieve. La clandestinidad debía ser absoluta. Eran los núcleos básicos de un ejército revolucionario, capaces de movilizar a grupos secundarios más numerosos y estos a su vez a todo el pueblo. Su ámbito de acción era una demarcación muy precisa sobre plano, de forma que el barrio se dividía en varios sectores que correspondían a cada uno de esos grupos de defensa. La organización de los comités de defensa a escala regional y nacional encuadraba a aquellos sectores de trabajadores como ferroviarios, conductores de autocar, trabajadores de teléfonos y telégrafos, carteros y, en fin, todos los que por características de su profesión u organización abarcaban un ámbito nacional, destacando la importancia de las comunicaciones en una insurrección revolucionaria. Se dedicaba un cuidado especial al trabajo de infiltración, propaganda y captación de simpatizantes en los cuarteles. Las funciones esenciales de los comités de defensa eran dos: armas e intendencia. Los comités de defensa podían considerarse como la continuidad, reorganización y extensión de los grupos de acción y autodefensa armada de los años del pistolerismo, del 17 al 23. ¿Cómo se pasó de los grupos de acción a los cuadros de defensa? En enero de 1935, los grupos anarquistas, Indomables, Nervio era de Santillán y el grupo de argentinos, Pedro Herrera, etc. El grupo Nosotros, Turruti, García Oliver, Ascaso, Tierra Libre y Germen, todos esos grupos, en el pleno de la Federación Local de Grupos Anarquistas de Barcelona, fundaron el Comité Local de Preparación Revolucionaria. Frente a un panorama histórico realmente desolador, el auge del fascismo en Italia, del nazismo en Alemania, del estalinismo en la Unión Soviética, de la depresión económica con un paro masivo y permanente en Estados Unidos y Europa, la ponencia elaborada en ese pleno oponía la esperanza del proletariado revolucionario. Decía la ponencia: en la quiebra universal de las ideas, partidos, sistemas, solo queda en pie el proletariado revolucionario con su programa de reorganización de las bases de trabajo, de la realidad económica y social y de la solidaridad. La ponencia criticaba la vieja táctica de la gimnasia revolucionaria y de la improvisación de las insurrecciones de enero y diciembre de 1933. Con estas palabras: la revolución social no puede ser interpretada como un golpe de audacia, al estilo de los golpes de Estado del jacobinismo, sino que será consecuencia y resultado del desenlace de una guerra civil inevitable y de duración imposible de prever. 18 meses antes del 19 de julio, 18 meses antes, la preparación revolucionaria para una larga guerra civil exigía nuevos desafíos, impensables en la vieja táctica de los grupos de choque. Decía esa ponencia: dado que no es posible disponer de antemano de los stocks de armas necesarios para una lucha sostenida, es preciso que el Comité de Preparación estudie el modo de transformar en determinadas zonas estratégicas las industrias en industrias proveedoras de material de combate para la revolución. Es decir, ya se estaba estudiando la transformación de la industria siderúrgica textil catalana en industria de guerra. De los grupos de acción y de choque para la práctica de la gimnasia revolucionaria anteriores a 1934, se había pasado a la formación de cuadros de información y combate considerados como células básicas de un ejército revolucionario, capaz de derrotar al ejército y sostener una guerra civil. ¿Podían los anarquistas tomar el poder? Durante el primer semestre de 1936, el grupo Nosotros, Turruti, García Oliver, Ascaso, se enfrentó al resto de grupos de la FAI en Cataluña en agrios debates sobre dos concepciones fundamentales, en un momento en que se conocían con certeza los preparativos militares para un cruento golpe de Estado. Esos dos conceptos eran la toma del poder y el ejército revolucionario. El pragmatismo del grupo Nosotros, más preocupado por las técnicas insurreccionales que por los tabúes, chocaba frontalmente con los prejuicios ideológicos de otros grupos faístas, esto es, con el rechazo a lo que denominaban dictadura anarquista y un profundo antimilitarismo, que lo dejaba todo a la espontaneidad creativa de los trabajadores. Ese duro ataque a las prácticas anarcobolcheviques, la FAI acusaba al grupo Nosotros de ser anarcobolchevique, esas prácticas del grupo Nosotros se expresó ampliamente en la revista Más Lejos. La revista Más Lejos, dirigida por Viñuales, por Balius, el que luego sería secretario de los amigos de Ruti, planteó una pregunta muy precisa. Esta pregunta decía de este modo: ¿pueden los anarquistas, en virtud de tales o cuales circunstancias y venciendo todos los escrúpulos, disponerse a la toma del poder en cualquiera de sus formas, como medio de acelerar el ritmo de su marcha hacia la realización de la anarquía? Esa pregunta la realizaba la revista Más Lejos a pocos meses del 19 de julio. Casi todos los encuestados respondieron negativamente, y en esos todos estaba desde Federica Montseny hasta Camilo Berneri. Pero ninguna respuesta ofrecía una alternativa práctica a esa negativa generalizada a tomar el poder. teoría y práctica anarquistas parecían divorciadas en vísperas del golpe de Estado militar. En el Pleno de Grupos Anarquistas de Barcelona, reunido en junio de 1936, a solo un mes vista del 19 de julio, García Oliver expuso que la organización de los cuadros de defensa, coordinados en comités de defensa de barrio de la ciudad de Barcelona, eran el modelo a seguir extendiéndolos a toda España y coordinando esa estructura a nivel regional y nacional para constituir un ejército revolucionario. Ese ejército debía complementarse con la creación de unidades guerrilleras de 100 hombres. Muchos militantes se oponían a las concepciones de García Oliver, confiando más en la espontaneidad que en la disciplinada organización revolucionaria. Las convicciones antimilitaristas de muchos grupos de afinidad produjeron un rechazo casi unánime a las tesis del grupo Nosotros, y muy especialmente de García Oliver. Como anécdota, podemos recordar que en el Congreso de Zaragoza, Cipriano Mera preguntó a García Oliver, al oírle esas tesis sobre el ejército revolucionario: Juan, ¿de qué color quieres los entorchados? Pocos meses después, quien llevó entorchados fue Cipriano Mera. En una revolución y un proceso de guerra, las posiciones cambian rápidamente. ¿Cómo se transformaron esos comités de defensa en milicias populares y comités revolucionarios de barrio? El 19 de julio de 1936, la guarnición militar de Barcelona contaba con unos 6.000 hombres, frente a los casi 2.000 de la Guardia de Asalto y los 200 Mossos de Escuadra. La Guardia Civil, que nadie sabía con certeza por el bando que se decantaría, contaba con unos 3.000. La CNT-FAI disponía de unos 20.000 militantes organizados en comités de defensa de barriada, dispuestos a empuñar las armas. En 32 horas, los comités de defensa derrotaron al ejército en las calles de Barcelona. Tras esa victoria armada, se produjo una doble transformación de esos cuadros de defensa: la de las milicias populares, que definieron en los primeros días el Frente de Aragón, instaurando la colectivización de las tierras en los pueblos aragoneses liberados, y la de los comités revolucionarios, que en cada barrio de Barcelona y en muchos pueblos de Cataluña impusieron una nueva situación revolucionaria. El auténtico poder de ejecución y resolución estaba en la calle, era el poder del proletariado en armas, y lo ejercían los comités locales de defensa y de control obrero, expropiando espontáneamente fábricas, talleres, edificios y propiedades, organizando, armando y transportando a frente los grupos de milicianos voluntarios que previamente habían reclutado, quemando iglesias o convirtiéndolas en escuelas o almacenes, formando patrullas para extender la guerra social, guardando las barricadas, ahora fronteras de clase, que controlaban el paso y manifestaban el poder de los comités, poniendo en marcha las fábricas sin amos ni directivos o reconvirtiéndolas para la producción bélica, requisando coches y camiones o alimentos para el comité de abastos, recaudando impuestos revolucionarios y financiando obras públicas para paliar el paro, sustituyendo a los caducos ayuntamientos republicanos e imponiendo en cada localidad su absoluta autoridad en todos los dominios, sin atender órdenes de la Generalidad ni tampoco del Comité Central de Milicias Antifascistas. La situación revolucionaria se caracterizaba en Barcelona por una atomización del poder. En Barcelona, los comités de defensa, transformados en comités revolucionarios de barrio, en ausencia de consignas de cualquier organización, incluidas las de la CNT, y sin más coordinación que las iniciativas revolucionarias que cada momento demandaba, organizaron los hospitales, desbordados por la avalancha de heridos, constituyeron comedores populares, requisaron coches, camiones, armamento, fábricas y edificios, registraron domicilios privados, detuvieron sospechosos y crearon una red de comités de abastos en cada barrio, que se coordinaron en un comité central de abastos de la ciudad. El contagio revolucionario afectaba a todos los sectores sociales y a todas las organizaciones, que se decantaban sinceramente a favor de una nueva situación revolucionaria. Esa era la única fuerza real del Comité Central de Milicias, que aparecía ante el pueblo en armas como el organismo antifascista que debía dirigir la guerra e imponer un nuevo orden revolucionario. El 21 de julio, la insurrección se produce el 19 y 20 de julio, con un triunfo absoluto de la insurrección obrera. El pueblo se arma con los 30.000 fusiles que se guardaban en el cuartel de San Andrés, pero el 21 de julio, en una reunión de la CNT, en un pleno de locales y comarcales, la CNT sencillamente renunció a la toma del poder, entendida en esa reunión como dictadura de los líderes anarquistas y no como imposición, coordinación y extensión del poder que los comités revolucionarios ya ejercían en la calle. Se decidió en esa reunión crear un comité central de milicias, organismo que era un organismo de colaboración de clases, porque el comité central de milicias está formado por la CNT-FAI, pero también por el SOC, por el Partido Burgués Esquerra Republicana y por el Gobierno de la Generalitat. El Comité Central de Milicias, hay muchos historiadores que lo califican como gobierno revolucionario. El gobierno revolucionario sería entre comillas, pero en todo caso, meses después, serían los amigos de Durruti que calificaron al Comité Central de Milicias como lo que era realmente, un organismo de colaboración de clases. Y en abril del 37, los amigos de Durruti oponían a ese Comité Central de Milicias, considerado como organismo de colaboración de clases, una junta revolucionaria, entendida como un gobierno de todos los obreros que habían participado en la insurrección del 19 de julio. Y esa unión obrera, evidentemente, estaba excluyendo a los estalinistas, al SUC, porque el SUC, recordemos que se creó con posterioridad a la insurrección del 19 de julio. Se crea el 24 de julio por la fusión de cuatro pequeños partidos, Unión Socialista de Cataluña, etcétera, que se guardaron de intervenir directamente en la insurrección porque tenían la consigna de guardar cuadros. Bien, el 24 de julio del 36 habían partido las dos primeras columnas anarquistas al mando de Durruti y Ortiz. Durruti hizo un discurso por radio en el que alertaba sobre la necesidad de estar vigilantes ante una posible intentona revolucionaria. Había que congelar la situación revolucionaria en Barcelona para ir a por el todo después de tomar Zaragoza. El pleno regional del día 26 confirmó por unanimidad que la CNT seguiría manteniendo la misma posición aprobada ya el 21 de julio, es decir, la de participar en un organismo de colaboración de clases, esto es, en el Comité Central de Milicias. En esa misma reunión del 26 de julio se creó el Comité Central de Abastos, que era una institución fundamental, que aseguraba un requisito indispensable para unos obreros voluntarios que abandonaban sus puestos de trabajo para ir a combatir al fascismo en Aragón, asegurar en su ausencia la alimentación de unos familiares que dejarían de percibir el salario del que vivían. Entretanto, a partir del 19 de julio, ese Comité Central de Milicias, recordemos que era un organismo de colaboración de clases, crea las patrullas de control, que eran una especie de policía revolucionaria al servicio de ese Comité Central de Milicias. En las patrullas de control, la CNT tenía aproximadamente el 50% de patrulleros. Y de las 11 secciones en que estaba dividido en la ciudad de Barcelona, controlaba las 4 que correspondían a barrios obreros, Pueblo Nuevo, Clot, San Andrés y Sants. Otros 4 eran de Esquerra Republicana y otros 3 del SUC. Y el PUM no tenía ninguna sección de las patrullas de control. Desde finales de noviembre del 36 a primeros de diciembre del 37... la Federación Local de Sindicatos de Barcelona debatió el papel que debían asumir los comités de defensa de Barcelona. La Federación Local impuso una visión estrictamente sindical que no veía con buenos ojos la importancia adquirida en los barrios por los comités de defensa y los comités de abastos. Consideraba que sus funciones, superada la insurrección revolucionaria y su posterior etapa de carácter excepcional, eran provisionales y, en todo caso, debían ser asumidas ya por los sindicatos. En noviembre y diciembre de 1936, los comités de defensa eran un estorbo para la política gubernamentalista de los comités superiores cenetistas y se imponía, por lo tanto, su hibernación y sumisión a los sindicatos, como meros anexos armados un tanto molestos e inútiles. Si ya estaban esas patrullas de control con predominio de la CNT, ¿para qué duplicar un organismo como eran los comités de defensa? Pero lo cierto era que esos comités superiores habían acordado en las reuniones del Gobierno de la Generalitat con Esquerra Republicana, con el SOC o con el Gobierno de la Generalitat, habían acordado el desarme de la retaguardia, el desarme de esos comités revolucionarios, con la excusa de llevar armas al frente. La respuesta de esos comités de barrios fue que las armas que conquistamos en la insurrección contra el ejército el 19 de julio no las vamos a abandonar, no las vamos a dejar, no las vamos a entregar a la retaguardia, no las vamos a entregar al frente, porque son la única garantía de la revolución. Aunque lo digan los comités superiores, no entregaremos las armas. Y evidentemente la reunión del Comité Regional del 5 de diciembre consideró que ante esa negativa, esos comités de barrio se habían convertido, y era textualmente, lo dice el secretario regional del momento, las barriadas las tenemos como nuestros peores enemigos. O sea, el peor enemigo no era el SUV, no era la contrarrevolución estatalista, no era la Generalitat. El peor enemigo de los comités superiores, cada vez más institucionalizados, cada vez más burocratizados, eran esos comités de barrio que se negaban al desarme. En el frágil equilibrio político y armado existente en la primavera de 1937, en la retaguardia barcelonesa, el incremento y amenaza de las fuerzas represivas burguesas tendía claramente al monopolio de la violencia. ¿Qué pasó? Que a partir de entonces, a partir de diciembre del 36, esos comités de defensa, al no tener el apoyo financiero y orgánico, porque esos comités de defensa estaban subordinados orgánicamente a los sindicatos, al no tener ese apoyo, quedan hibernados, quedan estancados. Pero el 4 de marzo de 1937, la Generalitat, fortalecida, cada vez va creciendo más en sus áreas de poder, decreta la disolución de las patrullas de control, que todavía no será efectivo, será otro decreto como otros muchos que se quedan en el papel, pero sí que crea lo que se llaman el Cuerpo Único de Seguridad. Cuerpo Único de Seguridad que está formado por las fuerzas de asalto y nada más y nada menos que por la Guardia Nacional Republicana, que no es otra cosa que la Guardia Civil. Entonces, al ver que se crea un nuevo organismo represivo, que es fuerzas de asalto y fuerza de la Guardia Civil en ese Cuerpo Único de Seguridad, a partir del 4 de marzo los sindicatos le ven las orejas al lobo, ven que habrá un enfrentamiento en perspectiva inmediato y vuelven a reactivar los comités de defensa, vuelven a financiarlos, vuelven a orgánicamente permitirles la reorganización armada y su preparación para lo que ya ve venirse, que es un inminente golpe de fuerza del SUC y de las fuerzas contrarrevolucionarias y del gobierno de la Generalitat. De esta forma, es posible que haya una respuesta armada a la intentona contrarrevolucionaria de mayo del 37. Sin esa reorganización de los comités de defensa no hubiera habido mayo del 37, sencillamente porque la contrarrevolución organizada por SUC y Esquerra Republicana hubiera triunfado sin ninguna oposición. Pero vamos a retroceder un poco y vamos a ir a diciembre del 36. El 20 de diciembre de 1936 se forma un segundo gobierno de Tarradellas y Joan Comorera, secretario del SUC, de los estalinistas, accede a la cartera de abastos. Al acceder a la cartera de abastos, el primer discurso que hace como consejero de abastos es declarar la guerra a esos comités de abastos de barriada que eran en su mayoría cenetistas. E impulsa una campaña de manifestaciones de mujeres que salen a la calle, mujeres del sur, bajo la consigna de más pan y menos comités. Comorera lo que hace es sencillamente declarar la guerra a esos comités revolucionarios de barrio que son potenciales órganos de poder obrero, de forma que a ese abastecimiento popular en el que los comités de barrio controlan el precio, la existencia, la prioridad de abastecer a hospitales, a esos comedores populares en la que comen los parados, las familias de los milicianos, la línea que propone Comorera es pura, llana y sencillamente el libre mercado. Si hay libre mercado y hay libertad de precios, es la teoría, en fin, neoliberal. El mercado abastecerá de productos si se permite que haya un precio que permita el abastecimiento de alimentación. En la práctica lo que se produce sencillamente es el hambre de las clases trabajadoras. Hay una relación que une directamente, hay un hilo directo entre el hambre de los trabajadores y las enormes colas de pan que se producen en la ciudad de Barcelona y el mercado de granos de París. En el mercado de granos de París, donde se compra el grano, las armas, productos básicos, materias primas para la industria, sencillamente en lugar de crearse un monopolio, como proponía Juan Pau Fábregas, que había sido consejero de Economía de la Generalitat, consejero cenetista de Economía de la Generalitat, y el que había promovido el decreto de colectivizaciones, que proponía también un monopolio de comercio exterior, pero todo esto se va al garete en cuanto Comorera accede a la consejería de abastos, y sencillamente en el mercado de París se produce una especie de subasta al alza de la harina y de los productos básicos de compra en Barcelona. Hay 12 o 13 postores por comprar grano, y evidentemente esta subasta hace que se paguen precios inauditos. Esa es la política que lleva a cabo el SUC. Entonces se puede hablar de una auténtica guerra del pan de Comorera contra los comités revolucionarios de barrio, que en realidad en la política, como era, le importaba un pepino que se pasara hambre, lo que le importaba es que esos comités revolucionarios de barrio sencillamente desaparecieran. Pero en abril del 37 va a producirse una radicalización de tanto de la FAI como de algunos sectores de la CNT. El domingo 11 de abril, en el mitin de la Plaza de Toros La Monumental, se vieron pancartas que exigían la libertad de los numerosos presos antifascistas, en su mayoría cenetistas. Federica Montseny fue abucheada y silbada. Los gritos favorables a la libertad de los presos arreciaron una y otra vez. Los comités superiores culpabilizaron del sabotaje a Federica Montseny, a la agrupación de los amigos de Durruti. Federica, muy molesta, amenazó con no volver a dar un mitin en Barcelona. El lunes 12 de abril de 1937 se desarrolló en la Casa CNT-FAI una sesión del Pleno Local de Grupos Anarquistas de Barcelona, en la que se había invitado a una representación de los comités de defensa y a las juventudes libertarias. Ese pleno se radicalizó hasta el punto de que se acordó retirar a todos los cenetistas de cualquier cargo en los estamentos antifascistas gubernativos, ir a la formación de un comité revolucionario para la coordinación de la lucha armada y socializar inmediatamente la industria, el comercio y la agricultura. Es decir, que a 15 días de los hechos de mayo se había dado un paso decisivo hacia la insurrección revolucionaria, de forma que se llegó a nombrar un comité insurreccional. Esto la historia sagrada de la burguesía lo desconoce en absoluto, y si lo conoce, pues no lo manifiesta. Esta radicalización de este pleno de la FAI, en la que habían invitado a los representantes de los comités de defensa y de las juventudes libertarias, se debía a que la situación en la calle era cada vez más insostenible. Pocos días después, el 14 de abril, una manifestación de mujeres, que esta vez no estaba manipulada por el SUC, partió de la Torrasa, barrio proletario y faísta por excelencia de Hospitalet, recorrió los distintos mercados de Coblenz, Sants y Hostafrancs, protestando por el precio del pan y de los productos alimenticios. Las manifestaciones y protestas se extendieron a casi todos los mercados de la ciudad. En días posteriores se reprodujeron con menos virulencia tumultos y manifestaciones en diversos mercados. Algunas tiendas y panaderías fueron asaltadas. El hambre de los barrios obreros de Barcelona había salido a la calle para manifestar su indignación y exigir soluciones. O sea, esa radicalización de la FAI, de las juventudes libertarias, no era gratuita, se debía a la situación de hambruna existente en la ciudad de Barcelona. ¿Qué papel jugaron los comités de defensa en mayo de 1937? El lunes 3 de mayo de 1937, hacia las 3 menos cuarto de la tarde, tres camiones de guardias de asalto, fuertemente armados, se detuvieron ante la sede de la Telefónica en la Plaza de Cataluña. Estaban dirigidos por Eusebio Rodríguez Salas, militante de la UGT y estalinista convencido, responsable oficial de la Comisaría de Orden Público. El edificio de Telefónica había sido incautado por la CNT desde el 19 de julio. La supervisión de las comunicaciones telefónicas, la vigilancia de las fronteras y las patrullas de control eran el caballo de batalla que desde enero había provocado diversos incidentes entre el gobierno republicano de la Generalitat y la CNT. Cuando Rodríguez Salas pretendió tomar posesión del edificio de la Telefónica, la noticia se propagó rápidamente, y en menos de 2 horas se levantaron barricadas en toda la ciudad de Barcelona. No debe hablarse de una reacción espontánea de la clase obrera de barcelonesa, porque la huelga general, los enfrentamientos armados con las fuerzas de policía y las barricadas fueron fruto de la iniciativa tomada por los comités de defensa, que desbordaron a los comités superiores, que no dieron orden alguna de huelga general ni de enfrentamiento con las fuerzas de orden público. Ese desbordamiento que hicieron los comités de defensa de los comités superiores se debía a la radicalización que se había producido en los comités de defensa y en las juventudes libertarias en esa reunión del 14 de abril. La lucha callejera fue impulsada y realizada desde los comités de defensa de los barrios, sin que mediara orden alguna de los comités superiores que habían sido desbordados. Andrés Nin, secretario político del PUM, en un artículo escrito el 19 de mayo de 1937, lo describió de este modo. Las jornadas de mayo en Barcelona han hecho revivir ciertos organismos que durante estos últimos meses habían jugado un cierto papel en la capital catalana y en algunas localidades importantes, los comités de defensa. Se trata de organismos principalmente de tipo técnico-militar formados por los sindicatos de la CNT. Son estos, en realidad, quienes han dirigido la lucha y quienes constituían en cada barrio el centro de atracción y organización de los obreros revolucionarios. Es un testimonio, evidentemente, ajeno a la CNT y, por lo tanto, objetivo. Los amigos de Durruti, que no iniciaron la insurrección, fueron los combatientes más activos en las barricadas y repartieron una octavilla que exigía la sustitución del gobierno de la Generalidad por una junta revolucionaria, que hemos visto que era entendido como un gobierno de clase, opuesto a ese Comité Central de Milicias, que ya había sido disuelto, que era considerado como un organismo de colaboración de clases. Los trabajadores confederales, desorientados por el llamamiento de sus dirigentes, los mismos del 19 de julio, García Oliver entre ellos, Federica Montseny, etc., optaron al fin por abandonar la lucha, aunque al principio se habían burlado de los llamamientos de la dirección de la CNT a la concordia y al abandono de la lucha en aras de la unidad antifascista. De hecho, en las barricadas, cuando se oía el discurso, famoso discurso de García Oliver del beso, porque García Oliver decía hay que besar a policía muerto, hay que besar al militante del submuerto, hay que besar el cadáver del compañero muerto, se le llama el discurso del beso. Cuando oían este discurso, muchos de ellos dispararon el aparato de radio por la rabia que tenían. Otros consideraban que García Oliver estaba preso y que estaba diciendo cosas que era imposible que dijera si no estaba bajo amenaza armada. ¿Cómo se disolvieron finalmente los comités de defensa? Los comités revolucionarios de barrio en Barcelona, que habían surgido el 19-20 de julio y duraron como mínimo hasta el 7 de junio, cuando las restauradas fuerzas de orden público de la Generalidad disolvieron y ocuparon los distintos centros de las patrullas de control y de paso algunas sedes de los comités de defensa, como las del barrio de las Corts, pese al decreto que exigía la desaparición de todos los grupos armados, la mayoría resistió hasta septiembre de 1937. Cuando fueron sistemáticamente disueltos y asaltados uno a uno los edificios que ocupaban. La última sede de un comité de defensa en ser ocupado fue la del comité de defensa del centro, situada en los Escolapios de San Antonio, que fue tomada al asalto el 20 de septiembre de 1937 por fuerzas de orden público, que utilizaron todo un arsenal de ametralladoras, tanques, bombas de mano, etc. Por parte tanto del SOC como de las fuerzas de la Generalidad. Sin embargo, la resistencia de los escolapios no cedió al fuego de las armas, sino a las órdenes de desalojo dadas por el Comité Regional, asesorado por la Comisión Asesora Política, dirigida de nuevo por García Oliver. Puede decirse que el 20 de septiembre de 1937 hay una nueva insurrección, que no fue tan importante como la de mayo, pero hubo una nueva insurrección que de nuevo fue abortada por García Oliver y otros dirigentes de la CNT. O sea que no fue un error de un momento, sino que era una táctica política, una estrategia política. A partir de entonces, los comités de defensa pasaron a clandestinidad y se ocultaron bajo el nombre de secciones de coordinación e información de la CNT, dedicados casi exclusivamente a tareas clandestinas de investigación y de información, como antes del 19 de julio, pero en una situación netamente contrarrevolucionaria. Sin embargo, aún fueron lo bastante fuertes como para editar un órgano clandestino que se titulaba Alerta, que salió, el número uno salió el 23 de octubre y el último número el 4 de diciembre. En ese diario Alerta eran constantes las llamadas a la solidaridad con los presos revolucionarios, exigiendo su liberación y denunciando la gestión y los abusos de la cárcel modelo. La crítica del colaboracionismo y de la politización de la FAE, así como la denuncia de la desastrosa política de guerra del gobierno Negrín Prieto y del predominio salinista en el ejército y en el Estado. Hay que considerar que en el verano del 37 la CNT como organización desapareció por la brutal represión de la Generalitat y del SUC. Hay comarcas como en la Cerdaña, o en Igualada, o en las tierras del Ebro, en la que sencillamente la organización CNT como tal había desaparecido, o porque habían sido asesinados sus militantes, o porque habían sido amenazados de muerte o encarcelados. Este órgano alerta denunciaba esa brutal represión, ese enorme número de presos antifascistas, en su mayoría cenetistas, en la prisión, y una característica indeleble de la publicación fueron sus constantes llamadas a hacer la revolución y al abandono de todos los cargos por parte de los comités superiores, porque decían, leo textualmente, que la revolución no puede hacerse desde el Estado, sino contra el Estado. En 1938, los comités de defensa, al igual que todos los revolucionarios, estaban ya bajo tierra, en la cárcel o en la clandestinidad más absoluta. No fue Franco, sino el gobierno republicano de Negrín Prieto, quien acabó con la revolución.